No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Solo con pedir no es suficiente, solo con querer tener es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Solo para ti.